Tenemos aquí de invitados a dos personas que trabajan en el CENS 3441, presidente Raúl Alfonsín, que nos han venido a visitar. Así que tenemos el agrado de tener aquí en el estudio a Agustín Agabosto, profe de Trabajo y Sociedad, y a Miguel Novillo, asesor pedagógico de aquí del CENS 3441, presidente Raúl Alfonsín. ¿Qué tal? Buen día, Miguel. Buen día, Agustina. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo están? Bueno, en primer lugar, agradecer por el espacio. Y ustedes están tan cerca de nuestra comunidad que somos parte de lo mismo. Así que, bueno, contarles un poco. Acá está el asesor pedagógico, Miguel. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Es un placer para mí poder acompañarlos y desde ya muchas gracias por el espacio que nos brindás para poder comentar lo que hacemos. Tratar de motivar, de incentivar a los oyentes, si hay alguien que no ha podido terminar el secundario, decirle que no está todo perdido, que es posible terminarlo, que hay... algún tipo de propuesta que les puede servir a ellos si están trabajando, si no tienen, no pueden asistir en horarios convencionales, pueden asistir en otros horarios y bueno, nosotros seríamos una opción para que ellos consideren. Así es. Bien, los CENS estamos hablando de educación para adultos, o sea, personas adultas que no han podido terminar el secundario, pero también podemos hablar de jóvenes. ¿A partir de qué edad aproximadamente los jóvenes ya pueden empezar a concurrir a un CENS? A partir de los 17 años, que tengan los secundarios incompletos, hasta la edad que quieran. Tenemos alumnos que han egresado con 70 años el año pasado, así que son todos bienvenidos. Bien, ¿cómo es? Me imagino que para una persona que ya tiene 70 años, como decís, Agustina, debe ser un logro muy importante poder terminar la secundaria, que es algo que le puede haber quedado ahí en el tintero a cualquier persona por diversos motivos que no pueda haber estudiado en su momento. ¿Cómo es esa situación de ver a alguien a los 70 años de edad recibirse de sus estudios secundarios? Y es súper emocionante. Nosotros tenemos varios alumnos que han terminado, egresado el año pasado. Incluso ahora tenemos una también bastante adulta. Y lo que tiene que es la mamá de los chicos también. Claro. Chicos, denle, aprovechen ahora. Es la oportunidad. Miren todo el tiempo que nos ha pasado a nosotras. No saben todo lo que se pierden. Hay una de las alumnas nuestra que dice, hasta para barrer te piden el secundario completo. Claro. Entonces, por lo menos, terminen el secundario, aprendan. Así que, pero tenemos una comunidad hermosa que nos acompañamos y compartimos como grupo. Uh-huh. Además de poder terminar el secundario, ellos ya pueden pensar en un estudio superior. Porque el título te habilita para estudios superiores, podés ir a un terciario no universitario, podés hacer una carrera universitaria, podés ir a un ITU, a un instituto tecnológico universitario. O sea, son muchas las posibilidades que se abren después de haber alcanzado una certificación de educación media. Además, como decía Agustina, en cualquier trabajo hoy lo exigen. Así es, muy necesario. Bueno, quería aclarar, nosotros tenemos dos modalidades, una modalidad que es de naturales y otra que es de economía. Además, damos la posibilidad a los alumnos que están trabajando, que se entiende que hay que llevar el pan a la casa, que no asistan todos los días. Entonces está la modalidad semipresencial. ¿Qué quiere decir esto? Que el alumno puede retirar la cartilla, nosotros le entregamos el material para que no gasten en fotocopias, porque sabemos cómo está la situación actual. Se la llevan a la casa, si tienen alguna duda, asisten en el día que está el profesor y después se le hace una pequeña lección, pero para saber si el alumno entendió o no entendió ese material. Uh-huh. Y bueno, y así puede avanzar, tiene sus propios tiempos, ¿sí? Lo puede terminar o más rápido o finalizarlo en noviembre, diciembre, pero no tiene que asistir todos los días. Así que solamente en el horario que está ese profesor. Perfecto. Esa materia. Algo interesante en lo que es economía y administración es que hay materias que tienen que ver con cómo llevar adelante un microemprendimiento. Esto es muy interesante porque, por ejemplo, hay gente que quiere tener un negocio y no sabe cómo hacer el proceso desde el estudio de mercado hasta el desarrollo del producto y la comercialización, y en las materias que van teniendo, van aprendiendo esto, lo van haciendo con prácticas, y de tal manera que ellos puedan terminar el proceso, todo el proceso, sabiendo cómo llevar adelante un negocio. Por ejemplo, puede ser que haya oyentes que tienen una verdulería, tienen una despensa o quieren ponerse a vender empanadas, lo que uh-huh. quieran hacer. Bueno, la modalidad de esta economía y administración los puede preparar, les puede dar toda la orientación que ellos necesitan para poder saber cómo llevar adelante un negocio, sobre todo en esta época en la que seguramente por la situación económica hay gente que quiere emprender algo nuevo o al trabajo que ya vienen haciendo quieren agregarle algo. Bueno, esta sería una buena chance para poder aprender cómo hacerlo. Perfecto, o sea que alguien que quiere iniciar un trabajo o que, bueno, de repente lamentablemente se queda sin trabajo claro, que tenía, bueno, hay herramientas que puede aprender aquí en el CENS sí. que le van a servir prácticamente, sí. ya no teóricamente, sino prácticamente para poder llevar a cabo ese emprendimiento de una manera más consciente, porque muchas veces sí. uno le pasa eso, se queda sin trabajo e inevitablemente tiene que buscar un sustento y comienza a hacerlo, pero más intuitivamente, claro. casi sin saber, y va aprendiendo en el camino. Claro. Pero bueno, aquí le podrían brindar herramientas para que ya lo vaya haciendo de una forma más racional, digamos. Sí, y efectiva, porque claro. lo que más que pretende una persona que inicie un negocio es que le vaya bien. Exacto. ¿No es cierto? Entonces, evitar errores que son evitables sencillamente porque uno está capacitado. Perfecto, perfecto. Bien, además como institución, además de toda la educación y demás que brindamos, sí. nosotros estamos muy comprometidos con nuestra comunidad. Nosotros tenemos un perchero solidario en la institución que funciona una vez a la semana por una cuestión de organización, que consiste en el alumno o profe, porque los profes también participamos, llevamos una prenda y podemos retirar otra. Bien. Uh-huh. Bueno, gracias a Dios siempre se ha juntado mucho de niño, mucho de para todas las edades, zapatillas, así que bueno, si alguien quiere llevar ropa también al CENS, es bienvenida porque, bueno, se la lleva las personas de la comunidad nuestra. Perfecto. ¿Podrías decirnos, por favor, cuál es la dirección del sí. CENS? Y algo más te podría sí. agregar, el tema de la documentación a presentar, porque a veces uh-huh. hay personas que dicen, bueno, ¿qué tengo que llevar? Claro. A esta dirección que enseguida le vamos a dar, te podés acercar con la fotocopia del DNI, la partida de nacimiento, el certificado de finalización de primaria, o si empezaste el secundario y no lo has terminado, el certificado del secundario incompleto. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque, por ejemplo, puede que haya una persona que haya llegado hasta tercer año del secundario. No tiene por qué empezar de cero en el CENS. Uh-huh. Se va a estudiar la situación de la persona académica y allí se les dice a partir de qué año puede empezar a estudiar, entonces ahorra tiempo con claro. eso. Uh-huh. Vos me preguntabas recién por el tema de la dirección. Virgen de las Nieves y Félix Suárez, en Bermejo, Guaymallén. Es en las instalaciones de la escuela Eduardo José Chalá. Bien. O Chalá. Uh-huh. ¿Y en qué horario funciona ahí el CENS? Y estamos de 18:30 a 22:05 de lunes a viernes. Los profes y directivos estamos todos los días. Cualquier persona que quiera averiguar algo puede ir en ese horario sí. tranquilamente y alguien va a ver para atender. Correcto. Y también tenemos un número de teléfono que es 1212-630995. Cualquier cosa, se pueden comunicar si tienen alguna duda. También, respecto a lo que dijo Miguel, si algún alumno hay alguno de los requisitos que no puede presentar, como partida de nacimiento, secundario incompleto, que se acerque a la institución y nosotros uh-huh. los vamos a ayudar Bien. Para tramitarlo. Claro, muchas veces, a veces uno dice, uy, la escuela primaria, yo la terminé en la Valle. Hace un montón de tiempo en la Valle, tendría que acercarme de nuevo a la escuela, y eso también a veces es un impedimento para que la persona diga, bueno, no, qué sé yo, no me lo van a dar, ya lo tienen que haber perdido, está lejos, está en otra provincia, ¿por qué no? Bueno, eso no sería, digamos, un impedimento para que se acerque y que después, bueno, se ve cómo se puede conseguir ese documento. Sí, tal cual, tal cual. Nosotros vamos a ayudar. Nosotros siempre estamos dispuestos a ayudar y que todos tengan la posibilidad de terminar el secundario. No hay ningún impedimento. Claro. Es una cuestión de voluntad acá. Exacto. El único impedimento podría ser el de la persona, nada el de la más. Persona. Exacto. Bien, perfecto. Algo para agregar en cuanto a lo que dijo Agus recién sobre las actividades que tienen que ver con proyectos extracurriculares, ¿no es cierto? Además de salidas educativas y el perchero solidario, también está la propuesta de jugar al básquet, hay fútbol, tal vez Agus podría comentar algo de la experiencia de lo que fue el fútbol, ajedrez, ping-pong, o sea, hay una cantidad de actividades que a través de las cuales los chicos pueden socializar, los chicos y los adultos que asisten, socializar, pasarla bien, pero al mismo tiempo aprender. Exacto, exacto. Te comento dos cosas. Sí. Bien, el campeonato funcionó muy bien. Incluso los alumnos que no iban de fútbol. No iban a cursar, nos iban a los partidos, jugaban precioso. Bien. Estuvo muy bueno porque lo hicimos con distintos CEN de distintos distritos. Estuvimos con Capital, estuvimos con Guaymallén. Estuvo muy lindo, la verdad que fue fantástico el compromiso de los chicos. Uno queda admirado. Así que, y la idea es empezar con otros deportes porque, bueno, quizás el fútbol a veces uno piensa que solo masculino, también participaron chicas, pero bueno, al momento de jugar con los hombres, entonces bueno, por eso también se empezaron otros deportes. Y respecto al ajedrez, ahí me uno un poco a los merenderos, nosotros en nuestras zonas tenemos muchos merenderos. Entonces, todos los años armamos algún proyecto comprometido con nuestros merenderos y este año fue producir libros y juguetes a través de materiales reciclables. Y los donamos para el Día del Niño a los a un merendero cercano de nuestro. Así que bueno, también conseguimos donaciones de juguetes y bueno, comprometernos y conocer nuestros alrededores. Por lo que me comentan, hay una situación de el CENS que tiene mucho contacto con la comunidad. Sí. Por lo que me vas comentando, ¿cómo es ese ida y vuelta con la comunidad, con los estudiantes, con los profesores, que muchas veces no se suele dar en las escuelas y que es tan necesario también, ¿no? Para que la comunidad en su conjunto entienda de qué hablamos cuando hablamos de educación. Bien, y en realidad a nosotros nos pasa que nuestra comunidad son nuestros alumnos y a veces no solo son nuestros alumnos, son los hijos de nuestros alumnos, son el primo. Entonces, no sé, nos pasa que vamos a comprar al kiosco y seguro nos encontramos a un egresado. Claro. Entonces, cuando ese egresado nos dice, profe, estoy trabajando, conseguí el trabajo que quería o conseguí un trabajo administrativo, eso para nosotros es todo. Entonces, ¿cómo bajar los brazos y no seguir ayudando a nuestra comunidad que es la que nos necesita? Así que, pero es hermoso, es hermoso. Cuando hacen este tipo de acciones, cuando van a llevar estos juguetes, fueron a llevarlos, ¿van también con los estudiantes, van en conjunto? Vamos todos. Este año, como fue la idea para el Día del Niño, organizamos juegos con globos, con harina, juegos bastante simples para todas las edades, y en un momento dijimos, che, hay muchos chicos, nos vamos a quedar cortos de juguetes. Y bueno, y entregamos y nos sobraron una cajita muy chiquitita de juguetes que lo que hicimos fue dejarla en el CENS porque entregamos a todos, ya se habían ido todos y nosotros seguíamos entregando juguetes. La dejamos en el CENS porque eventualmente va algún alumno con alguno de sus hijos, entonces para que pudiese hacer la cartilla le entregamos los juguetes a ese nene y el alumno puede resolver la cartilla. Bien, perfecto. O sea, hay un intercambio grande entre la comunidad y el CENS porque los estudiantes evidentemente también son parte de esa comunidad. Teníamos como muestra de una de las de todas las cosas que hacen ahí en el CENS, nos habían traído un rap que había hecho un estudiante. ¿Es así? Sí, se llama Isaac, es egresado de nuestra institución, Así que bueno, espero que les guste como esto, nosotros. Esto está en un contexto también educativo, ¿no es cierto? Exacto. No es que surge por casualidad, claro. Esto, uh-huh. Sino que la profesora y los otros profesores, los otros docentes, le brindan a los estudiantes espacios para poder compartir cosas que les gusta hacer. Uh-huh. Muchos tienen el hobby de cantar y lo hacen muy bien. Claro. En este caso, bueno, Agustina eligió un rap. Bien. Pero es parte de todo esto que te estamos comentando. Uh-huh. La educación no es solamente aprender contenidos que vienen como propuesta del Estado, ¿no es cierto? Sino también implica compartir, interactuar, poder crecer juntos. Y dentro de esto está esto de que los chicos compartan, los alumnos compartan lo que hacen, lo que saben hacer, lo que les gusta. Y se arman a veces escenas maravillosas, de mucha emoción, porque los chicos entregan, o los alumnos, digamos, entregan el corazón en todo esto. Bueno, vamos a escuchar entonces un poquito de lo que nos cuentan de lo que ocurre aquí en el CENS. No estamos locos, solo te variamos un poco de alegría. Sintoniza la FMS y buena melodía. Nos encontramos de 18 a 30 días, toda la fría. Y compartimos y aprendemos pa' parar la vida. Si pasaste problemas y no pudiste estudiar, 3441 y te van a ayudar. Es fácil de ubicar, escucha pana. En Virgen de la Nieve y Félix Suárez, nos vas a encontrar. Yeah, nos vas a encontrar. ¿Cómo? Nos vas a encontrar. CEN 3441, lo vas a encontrar. Bueno, excelente. Ay, a mí me encanta. Es excelente, la verdad que claro, sí. Es todo un spot con un rap desde la escuela. Este alumno ingresó en primer año y se egresó en tercero, y lo más fabuloso de esto, del aprendizaje, es que él era súper introvertido. Uh-huh. Cuando empieza, no te miraba a los ojos, le daba mucha vergüenza preguntarte algo que no entendía. Y cuando después del transcurso de 3 años que pase esto, claro, es fantástico. Pero así pasa con mucha gente. Por ejemplo, tenemos gente de edad, ¿no es cierto? Que mujeres, por uh-huh. ejemplo, que han testimoniado cuando terminaron de cursar, que estaban egresando, cómo se sintieron empoderadas, crecieron. Cosas que antes no se atrevían, ahora se atreven a hacerlas. Claro. El proceso educativo, por eso te decía, es mucho más que aprender contenidos curriculares que provienen de aspectos formales de la educación, que son buenísimos, uh-huh. ¿no es cierto? Pero también está lo otro, esta posibilidad de largarte a hacer cosas que no te hubieras atrevido en otro momento, ¿no es cierto? Así es. Y lo importante también para toda persona es sentir que puede hacerlo, porque muchas veces ha quedado en ese rezago de no haber podido terminar los estudios, una idea quizá de decir no puedo, se suele escuchar, ¿no? Muchas veces no me da la cabeza, y el hecho de poder terminar... Y les da la cabeza, claro. Se dan cuenta que sí, que claro. Pueden. Entonces, bueno, como decías vos recién, Miguel, que también puede servir para un trampolín, para seguir continuando estudiando y seguir otros estudios, ¿no? Terciarios universitarios. Aparte, suponiendo que no quieran seguir estudios, otros estudios, mejorar su calidad de vida teniendo mejores trabajos, porque uh-huh. Pueden aprovechar más oportunidades, hay mayor cantidad de oportunidades, porque al tener un título a nivel medio se le amplía la posibilidad de conseguir trabajos más estables, mejor remunerados, y esto es muy importante. Para la familia, es muy importante para aquel que quiere proyectar tener una familia, por ejemplo. Es parte del proyecto de vida el hecho de poder tener un trabajo. Y esta oportunidad que le da el CENS es una oportunidad que puede, concluir en otros estudios superiores, uh-huh. como también en un mejor trabajo. Y esto me parece que es muy importante para las personas. Poniendo el valor de todo lo que es este tránsito educativo que puede tener una persona en un CENS y encontrando en lo que ustedes nos dicen todo el valor que tiene esto, ¿Qué ocurre con el? Muchas veces nos encontramos con noticias de que desde el gobierno, de la Dirección General de Escuelas, cierran algunas de estas secciones o les parece que no tienen la cantidad de alumnos suficiente, entonces la juntan con otra sección. Bueno, ¿qué está ocurriendo ahora actualmente con respecto a esto, ¿no? Que tiene que ver muchas veces con la matrícula de los ENSI y de los EPJA, que no es la que convence a la dirección que la escuela, entonces empiezan a hacer como algunos cambios en las secciones. ¿Qué está ocurriendo ahora con eso? Bueno, a nuestro CENS no ha sido afectado por eso, por ahora. Uh-huh. Hay otros CENS que entendemos que sí. El tema es que, digamos, lo que podríamos decirle a la gente es que aproveche la oportunidad, que se acerque, porque eso va a permitir que esta posibilidad siga estando. Claro. En la medida en que las personas se acerquen, asistan, se inscriban, asistan y terminen, el gobierno va a seguir financiando esto, porque esto es un costo muy alto para el Estado. Si no es usado, si no es utilizado... Si es que lo vemos como un costo, que en realidad es una inversión. Es, ¿no?, una inversión. El tema es que el Estado lo ve como un costo, ¿no es claro, cierto? O, depende de la perspectiva política, de la que se lo lea. Pero para ellos es un costo, evidentemente, y bueno... Entonces, aprovechemos esto. Nosotros tenemos que ser sabios frente a esto, los ciudadanos, ¿no es cierto? Si les está faltando terminar el secundario, que vayan, se inscriban, utilicen esto, porque es una herramienta que hoy tenemos y hay que aprovecharla. Y en la medida que la aprovechemos, esta herramienta va a seguir estando porque, el Estado o los administradores que están en el momento de turno van a ver que realmente está siendo utilizada. Así que los animamos a que vengan por varias razones. La mejora en la calidad de vida personal y, por otro lado, que siga estando esta herramienta que es importantísima para las comunidades. Estamos observando algo que cuando salimos a la comunidad para hacer esta oferta, estamos viendo que hay un alto porcentaje de personas que no han terminado la educación media, pero muy alto. Bien. Entonces, esto ya es un indicador de que la existencia de los CENS es necesaria. Así ¿sí? es. Claro. Y es una buena posibilidad. Y por otro lado también estamos viendo que esto podría ser parte de la explicación de que a veces las personas no puedan acceder a mejores trabajos. Entonces, asistamos al CENS, ocupemos esta... Los EPJA también son una buena herramienta, recién hablábamos con vos de eso. Así es, sí, sí. Aprovechémosla porque ahí están. Bien. Quería sumar. Sí, sí, sí. Nosotros estamos habilitados para la beca de Progresar. Perfecto. Sí, la beca de Progresar es un monto que se da de ayuda como escolar para chicos de 16 a 24 años. Antes era 18, ahora es de 16, bien, vale aclarar. Y solamente para mayores de 24 a mamás solteras o si pertenecen al grupo etario de gitanos, por ejemplo. Bien. Hay una lista de rangos. Uh-huh. Pero bueno, para que tengan en cuenta, nosotros ante cualquier duda los gestionamos, así no tienen que ir hasta ANSES y... Así que los ayudamos en todo. Claro, como que ustedes están... Y en realidad los ayudamos y les enseñamos a hacer un montón de trámites tan necesarios para el diario. Así que... Es importante, Agustina, que menciones esto porque, bueno, como decíamos recién, muchas veces las personas son tímidas a esta situación de tener que hacer trámites o de no saber cómo hacerlos y que se suma a un poco esto de no saber, ¿no? Entonces, es también un impedimento para que una persona se pueda acercar a un establecimiento educativo, pero sin embargo, que se acerquen porque ahí les van a solucionar todo. Sí. Todo tiene solución, menos que no vayan. Exacto. Sería muy bien, como el... eso. Por un lado, entonces, claro, estamos hablando del no saber, que claro, puede ser un impedimento, y el otro es el no creer. Claro. ¿Cierto? Uh-huh. Los animamos porque lo hemos visto, lo estamos viendo, estamos todos los días con la gente y se puede, se puede. Si hay alguien que nos está escuchando que cree que no puede porque hace años que no está, que salió de la escuela y capaz que le costaba, no, claro, no, vayan, porque cualquier persona puede terminar la educación media, cualquier persona puede crecer, cualquier persona puede irle bien, puede aprender a leer bien, puede aprender a hacer operaciones matemáticas muy bien, puede aprender a llevar adelante un microemprendimiento. O sea, son muchísimas las posibilidades que se le abren a partir de entrar de vuelta al sistema educativo, ¿no? Quiero comentarte algo más. Sí. Que nos ha pasado mucho en el CENS. Nuestro horario, por lo general, la gente se baña y va al CENS. O a veces pasan del trabajo al CENS, claro. Vienen con la bici. Uh-huh. Y entre los profes, la comunidad, hablo de una alumna también que gestionó, se les da té a los chicos. Bien. ¿Sí? Eso no lo provee Dirección General de Escuela, uh-huh. No, el dinero no lo otorga nadie. Claro. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que los chicos, claro, tenían hambre, uh-huh. ¿Sí? Hambre, en invierno algo calentito, claro. A todos nos viene bien un sí. té. Sí, sí. Entonces, bueno, una alumna gestionó también conseguir galletas, harina, entonces alguno se llevaba para hacer bizcochuelo para el otro día, torta. Y quiero decir, aparte de que vengan a aprender, somos un grupo humano excelente, uh-huh. Así que no se van a arrepentir de conocernos. Bueno, por toda la cosa que nos han dicho, a mí me gustaría ir al CENS ahora. Ya terminé la segunda vez, pero yo quiero ir igual. Así que la verdad es que felicitaciones, como siempre, por el trabajo que sabemos que cuesta un montón, llevarlo día a día con todos los inconvenientes que podemos llegar a tener, con los inconvenientes que se nos van sumando, ¿no? Una crisis económica muy grande, la que estamos viviendo, y bueno, eso hace también, afecta no solamente a la economía y a lo que uno ve, sino bueno, a la sociedad en su conjunto. Pero bueno, por lo que les vemos a ustedes y se les ven brillar los ojos cada vez que hablan de su trabajo, se ve que lo hacen de una forma absolutamente increíble. Así que les agradecemos ese trabajo que llevan. Invitamos a toda la gente que vayan, se acerquen al CENS y comiencen a cursar la secundaria, porque, como decía Miguel, cualquiera la puede terminar, no es algo imposible, y que, por lo que nos dicen, van a tener toda la ayuda desde ahí, desde los profes y desde todo el personal del establecimiento para que lo puedan hacer. Así que, bueno, les agradecemos absolutamente ese trabajo, y bueno, queda el aire para si quieren, bueno, decir alguito más, algo que quieran. Podemos repetir la dirección y el teléfono. Lo al que cual quieran. Comunicarse. Muchísimas gracias por el espacio. El colegio es CENS 3441, Presidente Raúl Alfonsín. Funciona en las instalaciones de la Escuela Eduardo José Chala. La dirección es Virgen de las Nieves y Félix Suárez, Bermejo, Guaymallén, y el teléfono es 261-263-0995. Uh-huh. Así que esperamos el mensajito de ustedes para ya empezar a orientarlos acerca de cómo retomar la escuela secundaria. Bien, perfecto. Nos dice Ángeles aquí que tenemos un audio para escuchar, nos han mandado un audio, así que vamos a escuchar el audio que nos han mandado. Hola, buen día, La Mosqui. Les habla Daniel Vega. Y aprovecho que están hablando del tema de la educación de jóvenes y adultos para invitarlos en los días miércoles a partir de las 12 horas que tenemos el programa Volver a Intentar, donde se desarrollan todos los temas que tienen que ver con la educación de jóvenes y adultos. Así que el que quiera tener información, el que quiera motivarse para empezar, lo esperamos. Un abrazo. Bueno, perfecto. Ahí escuchábamos ese audio. No sé si quieren decir algo. Bien, me encantó la frase volver a intentar. Uh-huh. En todos los días hay que volver a intentar, sí. No solo el estudio secundario, en el humor, en enfrentar el día de mejor manera, todo. Así que me encantó. Un gusto estar acá. Me encantó. Aquí ustedes tienen una pintura de Diego Maradona con el tobillo hinchado como lo tenía en el Mundial 90, sí. Y habla del coraje, ¿no es cierto? Bien. Estamos en una situación económica difícil, por esto se enfrenta con coraje, y un recurso fundamental para poder pelear esta situación es la educación, ¿no? Así que los animamos a que se acerquen. Bueno, muchísimas gracias, Miguel, Agustina, por haber venido, por acercarse aquí a nuestros estudios. Estas son las mejores notas para nosotros, las que tenemos la gente en el estudio, así que nos encantan. Les agradecemos absolutamente. El aire de la mosquitera está para cuando quieran volver. Si quieren volver ya con estudiantes, van a ser bienvenidos. Sí. Hacemos una entrevista ya con los estudiantes. Así que bueno, les esperamos nuevamente aquí en nuestros estudios y les agradecemos una vez más por haber venido. Gracias a ustedes. Muchas gracias, volveremos. Bien, nos vamos con el rap del Sense y volvemos enseguida con nuestro programa. No somos locos, solo te variamos un poco de alegría. Sintonizar la FMS, buena melodía. Nos encontramos de 18 a 30 días, toda la fría. Y compartimos y aprendemos pa' parar la vida. Si pasaste problemas y no pudiste estudiar, 3441 y te van a ayudar. Es fácil de ubicar, escucha pana. En Virgen de la Nieve y Félix Suárez, nos vas a encontrar. Yeah, nos vas a encontrar. ¿Cómo? Nos vas a encontrar. Sense 3441, nos vas a encontrar.